Así que bueno, entonces sí, nos vamos a meter en esta sección que lo tiene al Adri como uno de los protagonistas. Y es ver qué pasa en la calle, ¿no? ¿Qué sucede en los distintos pueblos de nuestro valle? En este caso vamos a estar hablando de, o vamos a estar escuchando, sobre el adoquinado, estacionamiento y desagüe frente a la escuela de las Rabonas, que se está por arrancar esos laburos. Y bueno, el Adri habló ahí con Marcelo Matos, jefe comunal del pueblo, que nos va a contar de qué se trata, quién costea el proyecto, y también con el arquitecto encargado de la obra, Matías Formigoni, que nos va a dar ahí algunos detalles más técnicos sobre cómo es el trabajo y el sistema que se va a utilizar para la construcción. ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? Cantar para que escuche realidad. No todo es color rosa, acá pasan muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Buen día, buen día. Atento, atenta. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando aquí nuevamente en el pueblo de las Rabonas? Vemos aquí movimiento, está Marcelo Matos, jefe comunal. Vemos arquitectos, vemos gente de empresas. Bueno, nos gustaría que Marcelo nos cuente qué es lo que se está pasando aquí hoy día en la mañana. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días. Bueno, gracias por este espacio también, por dejarnos contar un poco las obras y lo que se está haciendo en la Rabona. En realidad lo que se va a hacer ahora es la obra del adoquinado frente a la... Se está empezando la obra del adoquinado frente a la escuela, o a un costado de la escuela, por la calle Ojo de Agua, que debe tener aproximadamente 80 metros de largo, por 8 de ancho. Va a quedar bastante cómodo, bien para el paso y de los vehículos, y vos sabés que en el horario que se entran y salen los chicos, los niños de la escuela, es bastante transitado este espacio, este lugar. Así que bueno, viendo eso, la comodidad justamente de la gente, la comodidad y la seguridad sobre todo, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios hoy podemos empezar con la obra de aquí. Además de la obra de adoquinado, vemos que a un costado se está profundizando, haciendo una zanja en rumbo a la alcantarilla. ¿Cómo sería eso? Sí, bueno, eso es para hacer, se va a hacer un entubado, justamente es el lugar donde vos ves que siempre se usa como estacionamiento. Entonces para evitar para que pase el agua hacia la alcantarilla que cruza la ruta. O sea, perdón, se hace siempre como encharcado, si se queda todo embarrado, se junta el agua y no se puede pasar. Bueno, justamente para evitar eso es lo que vamos a que se está haciendo el entubado este, y a la vez se va a levantar y se va a nivelar ese espacio para que quede un estacionamiento cómodo para la gente, ¿no? Para los maestros y quienes vienen a la escuela. El trabajo de poner adoquines es un trabajo que paga la comuna, es una gestión que se hace con la provincia. Sí, es una gestión que lo hacemos, lo hemos hecho con Acción, en realidad. Es por Argentina Hace. ¿Cuándo crees que comienza y cuándo crees que puede comenzar esta obra? Mira, entre hoy y mañana ya están comenzando, y creemos que alrededor de 3 semanas le puede llegar, como máximo puede llegar la obra esto. Como hablamos antes con Alejandro, entonces paralelo a la gomería se está haciendo una calle con un pedazo que donó un vecino para que se pueda acceder a la calle José Agua y a la escuela. Sí, la obra en realidad lo que se va a hacer es cortar la calle acá porque no pueden trabajar de otra manera. Entonces por esta razón nos ha cedido por un tiempo un vecino ahí para que puedan salir por ese lado. Es la única opción que nos queda para que circule la gente con vehículos y demás por ese lado, ¿no? Así que, bueno, agradecido también a estos vecinos de que nos han dado esta posibilidad. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Ahora hablamos con el arquitecto encargado de la obra para que también nos cuente algún detalle técnico. Bien, gracias, y nuevamente gracias, Adrián, por estar siempre atento a lo que... no solamente a las críticas, sino a la obra y a lo que se puede hacer desde la comuna. Bueno, estamos aquí ahora con el arquitecto Matías Formigoni. Él está encargado de la obra. Bueno, que nos cuente algún detalle técnico, puntualmente qué es lo que van a hacer, la parte de adoquinado, Colón Cuneta, Badén, ¿cómo sería? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Básicamente es hacer dos badenes laterales para el escurrimiento de la agua que viene de la sierra con este... el adoquinado entre medios de los dos badenes. La parte más importante es, en esta primera etapa, hacer el ingreso de la escuela para seguridad de los chicos, que es lo más importante, y de todo el establecimiento, de todo el movimiento que hay. Y aparte, para mejorar el ingreso de esta calle, que es tan importante para los emprendimientos privados que hay sierras arriba. Este es el principio de una gestión que estamos comenzando con el presidente comunal, con Matos. Y si Dios quiere, vamos a seguir un poquito con otras obras más para arriba. ¿Qué material se usa? ¿Hormigón? Hormigón. El hormigón es un material noble, los adoquines también son de hormigón premoldeados. Es una tecnología simple también. La idea también es, se va a utilizar mano de obra local también para que comience a capacitar gente de la zona. Como te decía recién, la tecnología es simple y tiene la ventaja no solamente de que el adoquín, de que es algo vistoso, es lindo, también tiene la ventaja de que en el caso de que haya que hacer una reparación o un cruce de calle o una red de algún servicio, con solo sacar un adoquín se van sacando todo el resto y se vuelve a aprovechar todo el material. Es una ventaja increíble. Y también otra ventaja muy buena es que el adoquín se coloca, se compacta e inmediatamente entra en servicio. No es como el asfalto que tiene que estar 21 días sin, por el fraude propio del hormigón. El adoquín entra en servicio y nada. Entonces, es como que se va a armar algo con muchos factores, no solamente lo hidráulico, lo vial, sino también el uso inmediato para la seguridad de todos. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuántas personas van a trabajar entonces en este proyecto? Y en este proyecto aproximadamente va a haber unas entre 5 y 10 personas, depende de las etapas, porque al principio con lo que es el hormigón de los badenes, no se utiliza mucho la persona porque el hormigón es elaborado y se van poniendo todos los moldes y se van haciendo toda el colado del hormigón. Después, cuando comienza a trabajar el adoquinado propiamente dicho, que es a mano, puesto uno por uno, es artesanal más allá que la técnica después de la compactación, que es lo más importante. Nosotros traemos máquinas especiales para eso, y el curado final con arena fina, donde se toma una junta entre adoquín y adoquín. Y ya una vez que entra en servicio, ya no se mueve más. Perfecto. La primera etapa va a ir solo hasta la escuela entonces. Hasta la escuela. Y se prevé después que siga. Y vamos a hacer las gestiones para poder seguir para adelante. Lo mismo que Rogelio, el dueño de Valle Encantado, del Corrogane. Sí, se acercó para preguntar, claro, a ver de qué se trataba. Yo recién lo conozco, una persona que como un privado se sacó a preguntar, le dijimos de qué se trataba. Esto suma para todos. Suma no, para... no hay una presión de los privados para que se siga lo que viene para arriba. No, para nada. No. Acá la presión es de la comuna para solucionar primeramente una cuestión de estos primeros metros que son son vitales para esta calle que es muy concurrida, pero por sobre todas las cosas darle seguridad a los chicos de la iglesia, de acá de la escuela. Thank you.